Me he quedado un shop instant y he empezado a soñar que estaba en el Lidl comprando un bote de Mistol. Miro para atrás, ahí estaba él sin más. Ramón García, menudo sorpresón, joder, qué subidón, cagonros, ¿cómo está don Ramón? Pero al darse la vuelta, pude ver su jeta. Y a la charco echó a correr. Mamá, ¿qué me va a coger? Me defenderé con una barra de Spetek. Vamos, acércate, Ramón, que te voy a endiñar un zurriagazo. Salchichón, salchichón, y le arrancó la cabeza. Mosquís, esto va peor. La vaquilla del Grand Prix se abalanza sobre mí. Instalación, me aparto a un lado y le clavo un pez de espada congelado. Mamá, a casa quiero ir. Esto no hubiese pasado en el Eroski. Algo se mueve entre los lácteos y el jabón. Ahí va Dios, el calvo de Mr. Proper. Ya no es Mr. Proper, ahora es Olimpio. Oh. Lo aporreo, lo aporreo, lo aporreo, lo aporreo hasta morir. ¡Magnífico! Oh. Se abre una grieta en el suelo del súper. Desde el infierno resurge Satanás. Calvo y patillas me es familiar. Ya lo sé, sé quién es el macho cabrón. Chiquito, el fistro pecador con temor. Chiquito, el fistro pecador, fistro pecador, fistro pecador. No, no, no, no, no, no, no. Mamma mía, mamma mía, que me cago en el calzón. Se acerca a mí, creo que voy a morir. Cuidadín, cuidadín. Cobarde, te das buen pecador por la gloria, mi madre. No puedo, a pitican de Hander, tío Venal, eres un torpedo sexual. Sudores. Por fin.